qué mal amada estás, qué triste se te ve, parece que no tienes lo que quieres. Qué mal amada estás, tus labios tienen sed, quizá no sabe amarte quien te tiene. Te falta aquel amor que día a día yo te daba compasión a manos llenas. Te falta mi sabor, mi piel sin condición, mi alcoba que no entiende de cadenas. Qué mal amada estás, qué pena verte así, después de tanta dicha que nos dimos. Qué mal amada estás, ¿qué puedo hacer por ti? No es justo que destruyas tu destino. Te mueres esperando sus caricias, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas. Yo sé que te limita los te quiero, que añoras de mis noches lo prohibido. Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo. Ya sabes dónde vivo. Mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas. Yo sé que te limita los te quiero, que añoras de mis noches lo prohibido. Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo. Ya sabes dónde vivo.